Belén. Yo soy la que llega al baile y al bailar con mi cinturita de panqué arrastro a los hombres más guapos y valientes de la población. Yo tengo salsa y pimienta en mi atuendo.